Malos Perdedores. Lunes, miércoles y viernes de 7 a 8 por radionauta.com.ar. Ganar y perder nunca fue una cuestión de mérito. Malos Perdedores, un programa de Radionauta y Pulso Noticias. Bueno, muy bien, un aplauso. Buenas tardes a todos, a todas y a todes. Arrancamos una nueva emisión de este programa vespertino que hacemos acá desde Radio Nauta 106.3 en conjunto con Pulso Noticias, y hemos dado a llamar Malos Perdedores para compartir un ratito, ya terminando un poco la jornada, con algo de información y con alguito de música para amenizar también. Mi nombre es Nebuen Alegretti, quien me acompaña el día de hoy, quien ya ha sabido estar frente a los micrófonos de este estudio, Ramiro Laterza. ¿Cómo va, Rama? ¿Todo bien? Hola, Nebue, ¿cómo estás? Muy bien por acá. Contento de volver a Radionauta, a Olga Vázquez principalmente, como Pulso. Ya, bueno, ya son varios años que venimos articulando de diferentes maneras, formatos. Sí. Pero siempre Pulso Radionauta, entre la gráfica, la radio. Contento. Y bueno, y creo que nunca compartimos un programa así a dúo. Esperemos que salga bien, porque sí. Nada, la oyentada ahí del otro lado queda sujeto a eso, a lo novato que tenemos en cuanto a compartir el aire, pero sí, yo creo que vamos bien. No sé cómo te ha tratado, un poco lo charlábamos fuera del aire, el tema del fenómeno del Niño, ¿no? Porque no para de llover en la ciudad de La Plata, está medio insostenible ya. Impresionante, mucha gente le hace mal a la hora de levantarse, ya se levanta con humor pésimo, tras que el contexto también lleva al humor pésimo. Estamos a viernes, todo el mundo cansado, hay que ponerle un poco de onda, por lo menos espero que del otro lado estén en un contexto, al menos en sus casas, relajados, ya con las tareas terminadas, a punto de preparar algo para comer, quizás para beber, y ponerle un poco de onda, de noticias, pero también de cultura, ¿no?, a este programa, a estos Malos Perdedores que somos. Así que vamos a meterle nomás. Una semana particular que tuvo su arranque el lunes y de golpe un martes que va a quedar en la historia de los manuales. Mal. Sí, decíamos, lo conversábamos un poco el mismo lunes, también el miércoles con el post de lo que fue también esta marcha histórica, una multitud ahí en defensa de la educación pública y de la universidad pública, federal, laica y gratuita, y estábamos también viendo o atreviéndonos a pensar hasta qué punto le había sido un golpe para esta lógica del gobierno nacional, que tiene medio de avanzar a ciegas, cueste lo que cueste y a costa del conjunto de la población. Veremos ahí cómo lo evalúan puertas adentro, pero bueno, se muestran bastante inconmovibles, sí. para afuera, por lo menos. Siento desde que estos 115 días quizás, ¿no?, desde que está Milei en el gobierno, el nivel de análisis de cada cuestión que sucede o de cada movilización es si le duele o no le duele, ¿no?, el golpazo. Como que todo el tiempo estamos intentando medir eso, y ellos también desde su lado intentan, como decís vos, mostrarse inconmovibles, pero sin embargo, bueno, dan de baja cosas, cambian, intervienen en el Estado, como al contrario de lo que dicen. Sí. También están maniobrando, digamos, y la disputa, como decía una revista ahí que leí por ahí, la moneda está en el aire todavía. La moneda está en el aire y seguramente, nada, cuando se expresa de esa manera, con esa contundencia, el repudio a alguna de estas políticas y la voluntad de defensa y de sostener cosas con las que parece que vienen con muchas ganas de arrasar, ahí todavía queda ese margen para la duda. Pero bueno, hablando de monedas en el aire, iniciativas y todas esas cuestiones, se viene el capítulo 2 de la ley ómnibus. Ayer fue aprobado el dictamen en comisiones, ¿no?, un dictamen bastante express entre gallos y medianoche, con todo ya bastante cerrado. Incluso paradójico un poco eso, el otro día lo escuchaba al bloque de diputados, al jefe bloque de diputados, Germán Martínez, que decía, bueno, por lo menos ahora reconocen que dieron la discusión adentro del Congreso, porque en el capítulo 1, en el episodio 1 de la ley ómnibus, se juntaron en los hoteles, en el Café La Biela, había toda esa rosca medio paralegislativa como para tratar de cerrar algunos acuerdos, y finalmente consiguieron ayer el dictamen express con el aval de esta oposición dialoguista, colaboracionista. ¿Qué vamos a hacer con el radicalismo, no? ¿Qué cosa? Qué impresionante y la historia de ese partido, ¿no? Tremendo, tremendo. Más de un siglo de historia. Y uno también, uno lo da por enterrado en muchas ocasiones y vuelven en forma de esto, de Rodrigo de Loredo, de Martín Tetaz, de un montón de exponentes. Incluso están jugando su propia interna ahí también abiertamente. Hoy Martín Lustó, el día de ayer, presentó el proyecto para que haya sesión en senadores para tratar el aumento del presupuesto universitario, algo que sus correligionarios del propio partido ni siquiera se sentaron a dar quórum en la Cámara de Diputados. Claro, o la imagen de la Franja Morada movilizándose el martes también, todo ese mundo de ese partido tan histórico y tan disparatado también, por lo menos como lo vemos desde mi generación de estos años, ¿no? Tenemos ahí entonces, de cara a este capítulo 2, como decías vos, de la ley de bases, como le llaman, la semana que viene, por ahí nos estamos preparando para una semana quizás más tranquila, para el 1 de mayo estar ahí feriado, en la calle, un feriado, tranqui, pero el lunes a las 11 de la mañana va a empezar a debatirse en diputados y, por lo que se prevé, se va a seguir discutiendo lunes, martes, y es probable que la votación sea en la madrugada de ese feriado 1 de mayo. Así que bueno, digamos, la organización la pegan en el ángulo con respecto a las efemérides, ¿no? Que el 1 de mayo nos cierren una ley de bases sería tremendísimo. Tremendo, sí. Me parece que tienen el calendario medio a mano para esta provocación, ¿no? Ya lo habían hecho incluso el 20 de diciembre, cuando se salió a manifestar por el 19 y 20 sacando el DNU 70-2023. Bueno, ahora parece que quieren aprobar esta ley bases, van por la revancha con la rosca un poquito más cocinada para, como decías vos, con posibilidad de que se trate el mismo 1 de mayo y se termine aprobando por lo menos esta media sanción. Esa media sanción que luego tiene que ir al Senado, donde la tiene un poquito más complicada el gobierno, y lo que pretenden, nosotros acá que en Radionauta y Pulso pensábamos periodísticamente que las efemérides ya estaban agotadas como cuestión para la radio, para el Instagram, bueno, las efemérides la tienen bien caladas, como decís, el gobierno, y pretende que la ley de bases, si esté todo cerrado, o sea, el plan de Milei, que esté todo cerrado, para que día el 25 de mayo. Sí, escarapela en el pecho. Va, no sé, ni usa escarapela, me parece, Javier Milei. Pero bueno, sí, están con el pacto de mayo en el horizonte y, en términos de fecha, buscando que todo esto pueda ser aprobado antes de la fecha patria, de la fecha que conmemora el primer gobierno patrio. Pero bueno, también salió el otro día, no sé si lo has podido ver, en el discurso este, donde ofició un poco de imitador, lo imitó a Kicillof, lo imitó a Melconian. Bueno, si no nos aprueban la ley bases, a pesar de la política y más allá de todo esto, nosotros vamos a avanzar igual, pero claramente sería un golpazo también para el gobierno, nada, una segunda votación en negativo. Claro, yo, para cerrar este tema, Neue, la importancia de lunes, martes y miércoles, seguramente habrá movilizaciones en el Congreso, y bueno, estar preparados, preparadas, tener redes preparadas, porque seguramente exista una represión, ¿no? Una aplicación de protocolo, antipiquete y toda esa cuestión. Y bueno, la verdad que viene siendo bastante brava la cuestión. Si la movilización no es masiva, como fue la del martes, donde no pudieron intervenir, claro, hay que estar preparados para lo que pueda llegar a ser las decisiones de la ministra Patricia Bullrich. Sí, extremar los cuidados. Tengo algunas perlitas de lo que implica todo esto, no sé si te parece repasarla, porque va de la mano no solo la ley base, sino con lo que tiene que ver con la reforma laboral, en este caso, claro, planteada por la UCR, como decíamos, por el Partido Radical. Pero bueno, se abaratan los despidos, se crea el fondo de cese laboral que viene a reemplazar las indemnizaciones, se busca eliminar la moratoria jubilatoria, buscan también en un paquete de diferentes empresas públicas vender parte de sus acciones o privatizarlas directamente. ¿Qué más? Se ataca el empleo público, la estabilidad laboral, permitiendo flexibilizar despidos en planta permanente y despedir a trabajadores que se encuentran en licencia por enfermedad, accidente, embarazo o matrimonio, además de atacar el derecho a huelga. Todo esto entra en el combo de lo que se entra a discutir el lunes en Diputados. Así que nada, a priori nada bueno nos augura lo que se vaticinan las roscas legislativas. Así es, eso es un poco el análisis que podemos hacer después de todo el día, ¿no?, que han estado hablando los medios y todas las sesiones que hubo también ayer y los días anteriores para que el gobierno finalmente pueda intentar aprobar en Diputados primero y en Senado después esta ley de bases o ley ómnibus, que la verdad que sigue siendo un bodoque y grande también, ¿no?, a la hora de analizarlo. Pero hasta ahí llegamos. Hasta ahí. Vamos a estar comunicándonos más adelante en este programa con Nicolás Betromile, que es trabajador del ENERC y delegado general adjunto de ATE Inca, ante los recortes que viene realizando también el gobierno en diferentes estamentos vinculados a la cultura y en este caso con la producción audiovisual nacional. Pero bueno, vinculado un poco a la cultura, estuvo de estreno la Feria del Libro. No sé si has podido ver mucho, estuvo el presidente de la Fundación El Libro, Alejandro Bácaro, dando un discurso, también quien encabezó como literata también esta ceremonia inaugural fue Liliana Hecker, que también dio un discurso bastante duro y con ciertos ironía contra la política que viene llevando a cabo y llevando adelante el gobierno de La Libertad Avanza. Pero si quieren escuchamos un poquito lo que decía Alejandro Bácaro en relación a cómo viene siendo la política cultural de este gobierno y a la posible presencia, antes de que se cierre la Feria del Libro, del propio presidente Javier Milei. No registra la memoria de nuestra feria que el gobierno nacional haya estado ausente, sin un stand, en este evento. La excusa de que la participación del Estado Nacional en la feria implicaba una erogación de 300 millones de pesos no es otra cosa que una flagrante mentira. Después de una ardua negociación en la cual accedimos a todos sus requerimientos, el Banco Nación decidió retirar, después de muchos años, su esponsoreo de la feria, dejando trascender que la orden vino de arriba. Pero esto no es todo. El presidente de la Nación, luego de despreciar nuestra feria, no se sonroja y pide participar en este espacio, cuya presencia está prevista para el próximo domingo 12 de mayo en la pista central de La Rural. Su participación en la feria, vidriera extraordinaria, implica una serie de erogaciones también extraordinarias que la Fundación El Libro no puede afrontar. Señor presidente, se lo digo con una mano en el corazón: no hay plata. Bien, estábamos escuchando entonces las palabras de Alejandro Bácaro, presidente de la Fundación El Libro, porque empezó hoy la Feria del Libro. Pueden ir a visitarla aquellos que les guste ir a esos lugares, comprar, gastar. Yo creo que enseguida van a salir las estadísticas de que no dan los números. No hay plata, decía Alejandro Bácaro, y está difícil también la producción editorial. Vos nombraste las efemérides, yo tengo dos y me la dejaste picando, porque mirá, la Feria del Libro en realidad tiene como ciudad homenajeada, una cosa así, en la temática de este año, a Lisboa. Hoy se cumple también un nuevo aniversario de la Revolución de los Claveles y de la explosión de Chernobyl. Dos efemérides, mirá, europeas, súper random, pero bueno, porque... ¿Pero la buscaste o te las acordaste? Una la vi y una la escuché más temprano, la de Chernobyl, debo reconocerlo, en algún otro lado. Bien. Pero bueno, para quienes dicen que la efeméride ya no tiene rigor informativo y que está en desuso, no, no, acá. Siempre vuelve. Tanto para el gobierno como para nosotros sigue en pie. Bien, vamos a hacer. Vamos a callarnos un poquito y a escuchar un poquito de música, porque dijimos que este viernes iba a ser cultural, así que vamos a ponernos un ratito a prestar atención a esta canción, que es breve, pero aquellos que nunca escucharon a Marina Fages, vamos a escuchar el tema. ¿Se dice Fages o Fages? ¿Vos sabés? Yo creo que Fages. Fages. Marina Fages, después le vamos a preguntar a Marina. Dale. Romance te puedo dar, se llama el tema, está en el disco Épica y Fantástica. Ven a mí, conquistarte quiero yo, juventud. Un misterio vas a descubrir. Pronto todos quieren vivir aventuras y algo más. Juventud, conserva la inocencia que hay en ti. Si tratas de Ahí escuchábamos a Marina Fages haciendo, nada, una reversión de un tema de Dragon Ball, Romance te puedo dar. Y vamos a compartirle dos o tres noticias más para ir cerrando ya este momento informativo del programa y ya ir encarando un poco lo que tiene que ver más con la noche del viernes, con la cultura, con planes de fin de semana y otras cosillas. Sí, hay dos noticias de la ciudad de Buenos Aires y de La Plata que están relacionadas con un concepto, el concepto de limpieza, ¿sí? El concepto de limpiar la calle. Se utilizó bastante acá La Plata, Ciudad Limpia, se veía en todos los paredones en un momento, parece que ahora vuelve. En La Plata vuelve este concepto puesto de manera bastante racial, porque racista, ¿no? Porque el municipio de La Plata ya está pensando en desalojar a los manteros, a las manteras de Plaza San Martín y de otros lugares, de otros espacios públicos de la ciudad de La Plata. Cuando lo hacía Garro, estábamos todos criticando, uh-huh, ¿no? Todos criticando esta política de Garro contra los manteres. Cuando estaba María Eugenia Vidal, hubo represión en Plaza San Martín. Echaron a esa gente a... Sí, la feria al Parque Saavedra también fue en un momento desalojada. Pensamos que iba a cambiar la situación, pero bueno, decíamos que... Algunos decían que se venía el Julio Bueno, ¿no? A diferencia de Julio Garro. Pero bueno, parece que el Julio Bueno también quiere sacar la misma gente sintonía. De ahí, en la misma sintonía, incluso con la misma propuesta de llevar a las ferias a Meridiano Quinto, por ejemplo. Sí, a lugares bastante más recónditos que uno cuando conoce un poco la lógica del comercio ambulante o de los manteros que ponen algo para vender, tiene que ver justamente con el tránsito peatonal y con la posibilidad de estar en lugares donde circula mucha gente, más allá de que pueda existir un lugar como una feria, pero difícil que la gente se acerque a buscar alguna cosa hasta esos puntos. Y son llamativos un poco también las declaraciones del subsecretario de Gestión Pública del municipio, Pablo Márquez, que decía, hoy los espacios públicos y el equipamiento urbano se encuentran intrusados por vendedores ambulantes, entonces también están en esta idea y en esta lógica de poder recuperarlos y que no haya más esta situación de venta desleal respecto al resto de los comerciantes que tienen todo en regla, según el funcionario municipal. Bien, y lo que decíamos en Cava también, pero bastante más fuerte, ¿no? Los operativos de limpieza urbana, que le llama el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ahora comandado por Jorge Macri, habrán visto en el Instagram los videos donde van y echan a 3 personas que están durmiendo en una esquina con unos colchones y después limpian el lugar con unos manguerazos y desinfectan. Sí, terrible. Es tremendo, la verdad que así que bueno, por eso la justicia de la Ciudad de Buenos Aires elevó un pedido de informe sobre estos polémicos operativos de limpieza urbana, ¿no? Para que Jorge Macri diga algo al respecto. Tenemos alguna noticia más, en este caso con la suspensión de cirugías programadas en distintos hospitales públicos de la Ciudad de La Plata por un reclamo que están haciendo anestesistas, que tiene que ver con los retrasos por parte del Ministerio de Salud bonaerense en el pago de sus salarios, así que a partir de esta medida de fuerza hay algunas cirugías programadas que van a tener que justamente reprogramarse, valga la redundancia, y cambiar de fecha a partir de esta medida de los profesionales de la salud. Así es, y otro de los temas para aquellos que alquilan, creo que somos la gran mayoría, el aumento para quienes tienen un contrato, como todos los últimos que se hicieron con la última ley, con el índice, las renovaciones en mayo van a estar 220% más caros los contratos, ¿no? Los alquileres, mejor dicho. Salado el asunto. Sí, y la verdad que eso, ya hay muy poco criterio, hay renovaciones cada vez más breves y montos cada vez más altos también en estos índices. Vamos llegando como al cierre de nuestra faceta informativa, pero no sin antes permitirnos también la posibilidad de escuchar a alguien que también es una profesional de la salud, en este caso médica veterinaria, Celia Melamed, que afirma tener el poder hablar con los animales e incluso con animales y mascotas ya fallecidos. La vamos a... Ahí está. Los animales de Milei. Claro, el perro de Milei estaba muy mal. El perro Conan. Sí. A mí me flashea mucho esto de haber leído que hablas con los animales. Todos los animales, nosotros también, tenemos una frecuencia vibratoria determinada. Cuando yo conecto con la foto del animal, es como que estuviera sintonizando esa frecuencia. Ok. El campo electromagnético que se expande yo hacia él y después él hacia mí. Viste que él dice, él clonó a sus perros. Y que uno de ellos se dice que es Conan, digamos. ¿Es posible eso? Primero, todo es posible. Hubo gente que me escribió por Instagram puteándome. Decile a Conan que le diga a Milei no sé qué. Estafadora, los perros no hablan. Se lo enseñaste a Karina, la hermana de él. Sí, se lo enseñé a ella como se lo enseñé a muchas otras personas. Pero o sea que un poco medium sos, en definitiva. Es que si medium es, te podés comunicar con seres que trascendieron, ponele. Y como duda, ¿seguís laburando con la familia? Completo en Showtube. La escuchábamos entonces así de a pedacitos con preguntas, respuestas a Celia Melamed, esta veterinaria que además es medium, es decir que expresa, asegura, no sé qué verbo usar ahí, que puede conectar, hablar con mascotas fallecidas y que entre otras entre otros trabajos que ha realizado en los últimos años, también confirmó que lo hizo con el perro del presidente. Sí, me mata el intercambio con la gente a través de las redes sociales, me escriben por Instagram diciendo no, Conan no sé cuánto. Claro, esta mañana escuché la entrevista en Radio con Vos, con Tenenbaum, es bastante más interesante la entrevista porque habla bastante de este oficio que tiene, de este trabajo que tiene de medium. Después cuando le pregunta sobre Milei, bueno, habla un poquitito pero no le da mucha bolilla a la cuestión de la clonación y todo eso, pero es interesante escuchar más allá de lo que sucede sucede con Conan y todo. Y bueno, está por un lado teníamos un debate o charlábamos algo recién. Por un lado es gracioso, es preocupante, ¿no? La cuestión mental del presidente. Es divertido la industria de memes que tenemos en Argentina y nos las dejan picando, pero... Sí, no, en algún punto también sirve o termina siendo funcional para desviar la mirada de algunas otras cosas que son de orden más material o más estructural, más allá de que uno piensa a priori que ningún presidente debiese estar regido por ninguna fe, ninguna creencia loca, sino en todo caso por otro tipo de criterios. Pero bueno, se ha vuelto también un tema bastante recurrente. En las conferencias de prensa del vocero, Manuel Adorni, le habían preguntado, creo que hace dos días atrás, no terminó muy bien de certificar si eran cuatro perros, si eran tres, si eran cinco, contando a Conan, y ayer se lo volvieron a preguntar, se lo vio bastante fastidioso a Manuel Adorni con el tema. Bueno, evidentemente, más allá del querer que afirma profesar el presidente Javier Milei por sus hijos de cuatro patas, parece que termina siendo también un tema escabroso donde no hay una respuesta oficial muy clara, y eso habilita que se vuelva a insistir sobre el tema. Así es. Bueno, a Adorni no le gusta que le pregunten ni cosas serias ni cosas nada. Es muy difícil estar ahí también. Pero bueno, es importante no dejar de hablar de los otros temas no importantes, la política que va realizando Milei. Y me acordaba, también lo escuché esta mañana, con respecto a la salud mental y eso, sin querer estirarla mucho. López Rega, en la década del 70, sí, también decían que hacía bastante brujerismo intentando que... Decían algo así como que el alma de Evita entrara en el alma de Isabel. Bueno, cosas de ese modo. Que bueno, ya entran dentro de, o por lo menos este viernes a las 7:30, ya entra para la joda, para abrir la latita, para escuchar ese sonido de latita que se abre, para pensar qué hacer esta noche. Y como saben, desde Pulso hacemos la agenda cultural todos los fines de semana. Esta noche toca Cabezones, una banda que yo escuché mucho cuando estaba en Necochea, y gracias a Maxi Mina, que es quien produce el recital, lo voy a ir a ver. Y queda frente a mi casa, en el Teatro René Favaloro. Estás de local, Rama. Claro, conoce Tamara acá la operación, también el barrio. así que voy a ir a ver a Cabezones, que toca esta noche. Vean la agenda de Pulso y vamos a escuchar un tema de Cabezones. Sí, vamos a escuchar Hombre Paranoico de Cabezones. Recordamos entonces, hoy en el Teatro René Favaloro, Barrio Mondongo, escuchamos un poquito. Malos Perdedores, lunes, miércoles y viernes de 19 a 20 horas por radionauta.com.ar. Esto no es un juego de niños. Cinco minutos pasan de la hora 19, continuamos haciendo este Malos Perdedores desde el aire de Radionauta 106.3. Como anticipamos al principio de este programa, vamos a estar en comunicación con Nicolás Betromil, él es trabajador de la ENERC, de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, y también es delegado general adjunto de ATE en el INCA. Queríamos conversar un poco con él acerca de esta situación que se oficializó en estos días, que tiene que ver con el avance, el desmantelamiento que está realizando el gobierno, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. ¿Qué tal, Nicolás? Acá te saludamos al aire de Radionauta, Nehuen y Ramiro. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, bien, acá andamos. Bueno, en principio consultarte un poco en relación a este anuncio. Ya venían amenazando hace bastante, ¿no?, con esta posibilidad de financiar al menos todo lo que tenía que ver con la producción audiovisual nacional y con el INCA en particular. ¿Cómo lo han tratado y tomado ustedes desde ATE, y qué impacto tiene para el conjunto de los trabajadores? Mirá, es un ataque directo, y además las cosas son todas, cada viernes hay algo que vienen a destruir. En principio, bueno, contarte que desde el primer momento Carlos Pirovano vino a destruir el cine nacional, a destruir el audiovisual en general, porque para poderlo comprender, llegó y 6 horas después de que se oficializó su presencia en el INCA, despidió a 170 trabajadores. 2 semanas después despidió a 29 trabajadores, todo esto los días viernes. Una semana más tarde cerró 15 áreas en donde pasó a disponibilidad a 22 personas y despidió a 9 más. En un total que, entre los despedidos y las personas pasadas a disponibilidad y demás, alcanzó los 230. Después, exceptuó de la presencialidad 250 cuando sacó la nueva estructura. Al sacar la nueva estructura, está incumpliendo con la ley de cine. Un gobierno que viene a decir que va a cumplir con la ley, y está incumpliendo con la ley de cine porque ya no hay más subsidios a la producción. Se terminaron. Claro. En base a las funciones que uno... Sí, a lo que llama la atención un poco también es la resolución, el texto de la resolución, donde afirman también, teniendo en cuenta que el INCA obtiene los recursos, los aportes de toda la sociedad, y acompañando las políticas del Poder Ejecutivo, viene a modificar un poco esa estructura y buscar recortar un poco eso. ¿Qué implica toda esta reconfiguración de la estructura del INCA, y qué cuestiones también afecta? Un poco teníamos entendido que afecta todo lo que tiene que ver con las salas INCA a nivel federal, y también con otro tipo de plataformas de difusión audiovisual a través de streaming y distintas cuestiones. Mira, en principio, también en esas primeras semanas desfinanció todo lo que tiene que ver con los órganos de coproducción a los cuales el INCA está inscripto. Frenó la producción, la entrega de proyectos de la producción por 90 días, devolvió todos los proyectos que habían sido presentados y no tratados por los comités, y también devolvió los proyectos que fueron tratados por los comités, que se declararon de interés, pero que no tenían resolución. Hacía 4 meses que no había presidente en el INCA, entonces no iban a tener resolución porque los comités siguieron trabajando, como todos nosotros en el INCA. Que haya o no haya presidente en el Inca no significa que los trabajadores no trabajan. Al contrario, siguieron trabajando. Entonces, esto afecta fundamentalmente a la producción audiovisual por dos razones. La primera es que vos podés parar la producción por 90 días, pero no significa que cuando retomes todo está donde era entonces. Son años que se pierden, años de trabajo que se pierden. Y como bien dijo Cecilia Roth en los premios Platino, el año que viene, a este paso, no va a haber ninguna película argentina. Cortó producción, que sigue despidiendo gente, cada vez queda menos gente en los lugares de trabajo. Entonces no se pueden llevar adelante las políticas. Y cada trabajador del Estado que se pierde, es un derecho que pierde el pueblo, que pierde la sociedad. Entonces, esto está cada vez peor. Y en el Inca no es ajeno a todo esto. Entonces, en ese sentido lo que te digo es que afecta directamente a la producción audiovisual en general y a nosotros los trabajadores que nos van desguazando, nos van achurando de a poquitos, ¿entendés? Sí, está más que claro y se escucha más que tremendo. Decís de a poquitos, pero bueno, ya van montonazo de despidos. Lo que te quería preguntar yo respecto a cómo están los laburantes hoy, si están organizados, si sentís que están acompañando las movidas. Entendemos que hoy había un abrazo al Gomón. Comentanos un poco cómo está en esa situación la organización de los trabajadores y la moral, sobre todo. Mirá, al dispensar de la presencialidad a 250 trabajadores, que fue lo que hizo cuando sacó la resolución, desmovilizó bastante esa situación. Y por otro lado, nosotros necesitamos la participación de todos los trabajadores. Nosotros como ATE convocamos a los afiliados, pero no solo a los afiliados. A los afiliados a otros sindicatos y los que no están afiliados. Y necesitamos la participación de todos. Y eso no está pasando porque hay alguien que va desmovilizando, hay alguien que va destratando a los trabajadores. Nos enteramos que hay trabajadores que fueron despedidos que podrían reclamar judicialmente y no lo están haciendo. Entonces, hay una entrega. Y esa entrega es lamentable porque, de verdad, es muy desmoralizante para el resto de los trabajadores esta situación. Nosotros como delegados estamos sumamente preocupados por todos los trabajadores. Porque, insisto, cada trabajador que se va es un derecho que pierde la sociedad. Y en el audiovisual, cada uno tiene su rol. Y más en el Inca, en donde el Inca no es... Lo único que hace no es darle plata a los productores para, como dice Sandra Petovelo, de sacarle la comida a los chicos del Chaco o los remedios oncológicos a las personas con cáncer, como dijo hoy Venegas Lynch. No pasa eso. No pasa. ¿Y sabes por qué no pasa? Porque la propia producción es la que se autofinancia. ¿Y sabes lo otro? Y esto es lo más importante. Pero si se autofinancia, ¿por qué tuvo que pedirle dinero al gobierno nacional? Porque el modelo de negocios cambió, y no cambió para el Estado, cambió para el privado. El privado dejó de proyectar películas en salas de cine, o por lo menos lo hace bastante menos, y pasó a las plataformas. Y las plataformas no pagan el tributo que pagan las salas de cine. ¿Por qué? Si están pasando películas en estreno y no lo hacen. Entonces, nosotros no le sacamos ni los remedios oncológicos a las personas que tienen cáncer, ni tampoco le sacamos la comida a los niños del Chaco. ¿Sabés quién se lo saca? Los buitres, los fondos buitres, el FMI, la deuda externa. Entonces, es muy preocupante esta situación, porque el pueblo, esperemos que en un momento despierte, le brinda un aval a este gobierno. ¿Un aval para qué? ¿Para qué? Porque, digo, a vos, a mí, a todos los que yo estoy caminando por aquí, por Corrientes, por la avenida Corrientes en este momento, a todos los que están acá, les subieron el agua un 300%, la luz otro tanto, el gas otro tanto. Entonces, ¿qué beneficios tenemos? No nos aumentan el salario, y si nos aumentan es por debajo. Ahí Creo que se cortó un poco ahí la charla con Nicolás. ¿Estás? Un montón. Hola, hola. Hola, Nicolás, ahí te retomamos. Hola, hola. Te retomamos, había perdido un poquito comunicación, pero está más que claro. Sí, perdón. Está más que claro, Nicolás, es tremendo lo que contás y cómo nos golpea tanto a los trabajadores ahí del INCA y del ENERC como a cada uno de nosotros. Es tremendo. Vamos a difundir esta entrevista lo máximo posible en esto que estamos charlando. También lo vamos a hacer de manera escrita en una nota. Así que si querés cerrar la entrevista con algún mensaje más, contando cómo sigue esta lucha y de qué manera uno puede solidarizarse o ayudar. Mira, la semana que viene vamos a tener el verdadero abrazo, porque hoy no se pudo porque había alerta meteorológico, y allí es donde vamos a tener la solidaridad de no solo de las asociaciones, sino del público en general, porque también hablamos con los espectadores del Cine Gomón, porque es sumamente importante juntarnos a todos para defender al Inca, a la cultura, al cine nacional, pero sobre todo a la soberanía, porque lo que más estamos perdiendo es soberanía, puestos de trabajo. Es muy dura la situación y no es tremendista, es la verdad. Nicolás, te agradecemos mucho la comunicación y nada, desde ya los micrófonos de Radionauta abiertos y nada, a difundir un poco esta problemática y la solidaridad desde ya con ustedes. Un abrazo grande. Un abrazo grande, muchísimas gracias por difundir esta pelea y si gana la cultura, ganamos todos. Ni hablar. Ahí pasaba Nicolás Betromile, trabajador de la ENERC y también delegado de ATE en el INCA, comentando acerca de este desguace que busca llevar adelante el gobierno nacional respecto a la industria audiovisual nacional y al INCA en particular. Nos vamos a cortar con un poquito de música, ya entrando en la recta final de este programa. Vamos a escuchar a Sol Medina, ella toca mañana junto a Left Side Dreams, Las Fiebres Polares y Misericordia, acá cerquita en Pura Vida a partir de la medianoche. La escuchamos haciendo El Diagonal. See you love. Hey. Malos Perdedores, un programa de Radionauta y Pulso Noticias. Buscando vuestra dere. Buscando alguien, nos vemos en otro baile ya. Estamos en el aire, rompemos todo lo silento. ¿Tú estás del desquicio? ¿Quién tiene su propio juicio? Me apagan y yo reinicio, tan fino que es un vicio. Una nueva sección, échale más pimienta y un poquito de limón. Ya está muy claro que soy yo quienes son. Una parte de mí ya está en Plutón. Encuentro aquel encendedor con el que encendí toda mi vida anterior. Estaba esperando en el fondo del cajón. Fuego, luz, cámara, acción. Continuamos haciendo Malos Perdedores, escuchando de fondo, no la cortina clásica de este programa, sino un temita de el entrevistado que tenemos ahí conectado para pronto, para poder conversar un ratito con él. Escuchamos Lengüetazo de Yazar de fondo y estamos en comunicación justamente con Lucas Yazar, es el cantante de este proyecto musical nacido en el año 2020. ¿Qué tal, Lucas? Acá te saludamos, Nehuen y Ramiro, al aire de Radionauta. ¿Cómo estás? Hola, Nehuen, Ramiro, ¿cómo están? Gracias por la invitación y por el espacio. Es un gusto poder estar acá participando hoy. No, gracias a vos por la predisposición. Muchas veces ya a esta hora decíamos viernes por la noche, si bien nosotros seguimos con algo de cuestiones informativas, de noticias, ya queremos entrar también en otro mood y sabemos que del otro lado seguramente nada, todos estamos pensando un poco en esa clave. No sé vos cómo lo transitás ahí, cierre de semana. Sí, muy bien, muy bien. La verdad es que igual cerrar la semana así siempre es un placer. Estamos muy contentos con y a todo motor con la producción de la fecha. Así que contentísimo siempre de poder ir sumando granitos de arena, conociendo nuevos espacios, nuevos medios. Sé que Radionauta es una radio también nativa y eso la verdad es que es un placer poder estar. Yazar, buenas tardes. Primero preguntarte por la fecha que mencionaste, presentala, decinos cuándo, dónde, de qué se va a tratar, con quiénes van a estar. Bien, bueno, gracias. La fecha va a ser el 10 de mayo en Casa Unclan, que queda en 5 y 63 aproximadamente. Y va a ser una fecha compartida con Lupe, Yazar y Lupe. Es una fecha de trasnoche, segundo turno, que va a arrancar a las 12 de la noche, con un warm-up de un DJ que se llama Germinar. Y bueno, y después vamos a continuar con Yazar y va a cerrar Lupe con un show extendido, mezclando canciones y bandejas, temas pinchados, un set bastante electrónico. Bien, y 10 de mayo entonces. Y 10 de mayo. Viernes, muy bien. Estabas presentando ahí DJs y estábamos escuchando también en la cortina uno de los temas, el Lengüetazo. Y Yazar, el proyecto también es bastante para bailar, o ¿cómo sentís vos? ¿Qué hace la gente cuando esas noches, esas medianoches y madrugadas de pura vida que está Yazar en el escenario? ¿Cómo se comporta la gente? ¿Baila? ¿Hace pogo? ¿Cómo lo sentís vos? El show de Yazar la verdad es que es una montaña rusa de sentimientos y de climas, pero donde sí hay una hay un énfasis y un eje muy fuerte puesto en el cuerpo, en el baile. El baile es algo que va guiando el show, si bien no es 100% bailable y no es un show, digamos, 100% de música electrónica, porque hay canciones más íntimas y momentos de mucha intimidad, pero sí predomina un ámbito bailable que deriva por momentos también en el pogo y gente sacada, o también con algunos rasgos de otras músicas populares como el cuarteto, la cumbia, pero sí está todo atravesado por lo corporal, por lo frenético, por un frenesí colectivo que buscamos explotar en vivo. Ahí escuchamos un poquito, no sé, quien no haya profundizado en la escucha de Yazar, se va a encontrar con algo bastante ecléctico a priori, ¿no? Ahí escuchamos un poco el lengüetazo, pero hay esto que hacías mención vos, algo de electrónica, quizás temas que son más íntimos, algo de rap o pop. ¿Qué influencias por ahí se pueden apuntar ustedes en lo que tiene que ver con la creación artística y cómo laburan un poco eso, el tema de producir, de generar las canciones? Bien, sí, totalmente ecléctico, es algo que nos dicen mucho y que también llevamos con mucho gusto. La verdad es que si bien yo por ahí soy quien lleva los puntapiés inicial de las composiciones, las canciones les damos forma entre todos en diferentes instancias, ¿no? Hay una primera instancia con Federico del Río y César Altamirano, que son quienes tocan guitarra y teclados en la banda, y ellos son más productores, ¿viste? Entonces con ellos medio que le damos una primer bajada a algunas líneas estéticas, a su vez los tres con una trayectoria y unos gustos musicales, viste, muy diferentes cada uno, pero que buscamos que convivan y que las canciones nos gusten a los tres, o sea que no salgan de ese espacio sin que nos apasionen a los tres. Y ahí tenemos influencias de Charly García, el rock nacional, de Fito Páez, de mucho rock nacional por un lado, por otro lado mucha música electrónica también, nos gusta mucho ir a fiestas electrónicas, hay DJs, bueno, en el primer disco está muy inspirado en algunos productores como Kevin DeVries y nos gusta mucho mismo Nick, nos gustan varios DJs que Paul Kalkbrenner, que por ahí son medios internacionales, pero que nos atraen mucho las sonoridades y los climas que eligen. Y a su vez, yo tengo todo un bagaje por ahí un poco más ecléctico todavía, que viene de la música latinoamericana y donde aparece más la canción popular latinoamericana en la búsqueda de las letras. Y eso que termina de conformar esto que ya sabes que por ahí muy difícil de definir o de reducir, viste, a algún género en particular, sino que es un poco todo conviviendo ahí y atravesado como por una búsqueda que es que sea bailable, ¿no? Que sea un encuentro colectivo donde, bueno, ahí como una tercera instancia llevamos las canciones al ensayo. Y es con el resto de la banda, Morena Pantucci en batería, Nehuen Díaz en bajo, el tipo, y Juana Olmo en octapad, terminamos de darle la identidad que después tiene Yazar en vivo. Claro, ahora que vas comentando, me va cayendo la ficha, acá Ramiro, hola, que Nehuen, acá tocayo del conductor del programa, es el tipo, punto MP3, ¿no? Y César, también productor, tengo el recuerdo también de verte arriba de los escenarios de la Santa Juana, ¿Puede ser? Exacto. Exacto. Totalmente. Entonces ahí yo me voy armando un pequeño mapa, yo como hacedor de la agenda cultural de Pulso, pero también como persona bastante nocturna, me voy armando el mapa, recuerdo también un poco de cuarteto a través de César, realmente ecléctico todo, ¿eh? Y también lo que me doy cuenta es que vienen de diferentes lugares del sí. país, obviamente, y que todo en algún sentido está relacionado con la facultad y la carrera de música popular, ¿no? Y yo recordaba cuando en aquellos momentos de la Santa Juana había tantas otras bandas de cumbia, orquestas de cumbia salidas de la facultad, de pibes y pibis, que era impresionante aquel momento, siempre lo recuerdo con mucho asombro, porque la verdad que era impresionante lo que se vivía en Guajira, por decirlo, en uno de los lugares. Entonces la pregunta en particular, más allá de esta saltada de ficha que me surgió en la cabeza, tiene que ver con que qué herramientas o qué importancia, qué rol tiene para vos y todo la vos como productor y como creador de estas canciones, el paso por la facultad y por la carrera de música popular. Bueno, excelente pregunta, gracias por hacerla, porque la verdad es que la facultad y sobre todo la carrera de música popular es un poco lo que nos une, en principio, nos hace encontrarnos, pero también es una carrera que yo creo que es un tesoro cultural, porque tiene un enfoque y una profundidad social que aborda la música desde una perspectiva muy cultural, muy respetuosa y muy profunda, digamos, en términos identitarios. Como que, sí, hay muchas carreras que estudian la música popular en términos de géneros y demás, pero esta particularmente tiene un enfoque que te invita a de alguna manera a sacar tu... a buscar y a trabajar tu voz propia a partir del encuentro con los géneros, con la historia, a partir de atravesar un poco diferentes géneros populares que forman parte de nuestra cultura, ¿no? Y de la sociedad en la que vivimos, de la cual todos, digamos, de alguna manera vivimos y nacimos con música y rodeados de música. Entonces, con todo ese bagaje cultural que traemos todos, poder hacer música digamos y propia y encontrar la voz propia, y también en ese sentido tiene un enfoque muy zarpado en el trabajo grupal, que es, creo yo, de los valores más grandes que uno se lleva al transitar la carrera, y es aprender a laburar con otros y con otras de diferentes digamos lugares y con diferentes bagajes, encontrando y tratando de descubrir el potencial que cada uno tiene, porque siempre en los grupos medio que el desafío es ese, encontrar cómo diferentes personas con diferentes trayectorias, y por ahí con algunos con más estudios, otros menos, otros habiendo guitarreado con el abuelo toda la infancia, y otros, viniendo de tocar en una banda, cómo pueden convivir y explotar al máximo las potencialidades de cada uno. Claro. Lucas, te agradecemos mucho esta comunicación, estamos llegando medio al cierre, nos comunicamos ahí medio sobre el filo realmente de este Malos Perdedores del día de hoy, pero bueno, nos quedamos con ganas de charlar un poquito más y de seguir escuchando también algo más de Yazar. Ahora nos vamos a ir con algún temita. Si querés repetir un poco la convocatoria del viernes 10 y dónde lo puede buscar la gente que tenga ganas de pegarle una oída. Sí, el 10 de mayo va a ser una fecha única en su especie, va a ser una fecha trabajada con mucha dedicación por parte de todo el equipo de Yazar. Va a ser una propuesta, va a ser un show extendido que va a traer de regalo, porque ella no toca mucho acá en La Plata, entonces trae especialmente un show particular. Las entradas las pueden adquirir en alpogo.com buscando Yazar Lupe en Unclan, y Y bueno, son, la capacidad es limitada, así que quienes no tengan las, sus entradas y quieran asistir, no la cuelguen. Y bueno, va a ser una fiesta, la verdad, porque los dos proyectos son muy bailables y la búsqueda va a ser que sea un encuentro para poder un poco depurar, transitar y purgar toda la situación hostil que estamos atravesando, ¿no? Socialmente. Y todos los males del mundo. A combatirlos bailando, ¿qué va a hacer? No queda de otra. No queda otra. Somos tratar de ser un poco desde el ámbito cultural, un poco refugio, ¿no? Para recargar energías y poder seguir adelante. Ni hablar. Lucas, te mandamos un abrazo grande, que tengas buen fin de semana y nada, nos estaremos viendo en Casa Unclan entonces el 10 de mayo. Los esperamos, por favor, invitadísimos los dos. Y bueno, sí, nos vemos ahí y después cuando quieran también, un honor haber podido participar del programa, así que cuando quieran nos tienen en cuenta. Dale, un abrazo grande. Un abrazo. Ahí pasaba Lucas Yazar, de Yazar, cantante, voz principal de Yazar. Se nos fue un poquito el programa, 5 minutitos, nada, no más. Nada. Más un tema que vamos a escuchar, pero no queríamos irnos sin antes saludar a Tamara Gamparo, que estuvo ahí del otro lado comandando las perillas y los controles para que todo esto sea posible. Ramiro Laterza, como siempre, un placer, más allá de que nunca nos habíamos cruzado así al aire y en esta instancia. Estuvo bueno. Rápido, efímero. Estuvo. Efímero, la verdad que una hora se deja hacer y se pasa ligerito. Vamos a estar escuchando para despedir Malos Perdedores hasta la semana que viene, hasta el día lunes a las 19 horas, un temita de Yazar. Podemos chequear también en pulso.ar si aún de este fin de semana qué va a estar sucediendo a nivel cultural y la agenda nocturna que prepara semana a semana Ramiro Laterza. Así es, por ahora la preparo yo, pero en cualquier momento roto la tarea. Ya lo afirmo acá por si hay gente de Pulso que me está escuchando. Está muy bien. Un saludo grande. Queda sentado en actas. Bueno, nos vamos escuchando entonces Acertijos de Yazar. Tocan el 10 de mayo en Unclan. Nosotros nos encontramos el lunes. Si estoy, yo sé que no tengo, pero igual te doy. Siguiendo de gira los ranchos del Irán, vos me ves en viaje, yo sé dónde estoy. Preguntan si voy, preguntan si estoy. Yo sé que no tengo, pero igual te doy. Siguiendo de gira los ranchos del Irán, vos me ves en viaje, yo sé dónde estoy. Camisa prestada para salir bonito, somos más de 9 en el Renolito. Culto al cuchito después de la cena, reyes de la noche, la primer quincena. Se quedan en casa si están muy jugados, colchón en el piso, todos apretados. Que sigan vendiendo galanes vencidos, mis ídolos siempre fueron mis amigos. Siempre fueron mis amigos. Te llama tu jefe, se ríe en tu cara melito, derrite solito todo ese fueguito que enciende tu calma. Seguimos la nuestra, no nos para nada. Yo llevo un pinito para la ranchada, tirando una data, correr con la lata, los pibes agotando, le tiemblan las patas. cantando le tiemblan las patas. Los pibes cantando le tiemblan las patas.